En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.FM, la KWMR, y puede unírsenos en la radio o por cualquier parte del mundo en la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. En vivo estamos, el video en el estudio, aquí en la página de Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es peso, imagen corporal, salud y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. De las mejores maneras de resolver los problemas con nuestro peso es dejando de ver el peso como el problema. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas. El número es 415-455-0102. Todos y todas tenemos pensamientos, sentimientos, inseguridades acerca de nuestra apariencia. Y nuestra imagen corporal, la imagen de nuestro cuerpo, de nuestro físico, afecta nuestra autoestima, la cual impacta nuestro comportamiento y funcionamiento. Nuestra imagen corporal incluye pensamientos y sentimientos positivos, negativos y neutrales sobre quién y cómo somos, basados en cómo percibimos nuestros cuerpos. Ya que la sociedad en estas tierras y en estos tiempos parece estar obsesionada con la apariencia física y la delgadez, muchas personas se sienten insatisfechas con sus cuerpos y desarrollan actitudes distorsionadas y patrones de conducta destructivos. Si las revistas, la tele y los medios sociales son nuestros espejos, podemos crear una imagen problemática de nuestros cuerpos, ya que tienden a promover imágenes de nuestros cuerpos que no son reales. ¿Sabía que según un estudio científico publicado en el International Journal of Eating Disorders, 20 minutos de navegación en Facebook nada más son suficientes para generar insatisfacción con la apariencia física de uno mismo? Es importante aceptar y amar cada parte de nuestro cuerpo mientras cuidamos y mejoramos nuestra salud mediante la sana alimentación y la actividad física razonable. El peso no es lo importante, pues podemos ser saludables y felices no importa el tamaño o forma de nuestro cuerpo. Mejorar nuestra apariencia corporal nos ayuda a mantener un peso saludable y a ser un buen ejemplo para nuestros hijos y hijas, previniendo que tengan pensares y sentires que llevan a trastornos peligrosos como la anorexia, la bulimia, el comer compulsivamente, el dejar de comer. ¿Sabe cómo el peso y la imagen corporal impactan nuestra salud y bienestar? ¿Cómo influyen en nuestras experiencias y decisiones diarias? ¿Quiere cultivar la aceptación de su cuerpo, sea cual sea su tamaño y figura, en usted misma, en usted mismo o en sus niños? Comparta sus inquietudes, sus ideas, sus interrogantes. Estamos abriendo las líneas para que se nos una al 415-455-0102. Y en el estudio contamos con un par de panelistas interesadas en este tema y dispuestas a responder a sus preguntas y a sus comentarios. Muy cálida bienvenida le damos a estas dos casi doctoras. Ambas están completando sus doctorados en psicología y tenemos aquí, directo desde el área de la Bahía, a la casi doctora Rosemary Puerto. Un placer tenerla con nosotros. Hola, buenos días a todos y gracias por tenerme otra vez, doctora Marisol. Para eso estamos. Y desde Miami, desde Florida, a través de New York, aquí tenemos en California a la casi doctora Kathy Mejía. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer estar aquí otra vez. Bueno, pues ya vieron cómo introduje el tema, como aquello de trasfondo. ¿Con qué mensaje quieren ustedes empezar? Sabemos que es un tema muy amplio, por lo menos queremos ponerlo sobre la mesa, como la mesa a la hora de comer, como sobremesa, o sencillamente en cualquier pausa de merienda. Tenemos mucho aquí que masticar de este tema. ¿Empieza la casi doctora Kathy? Bueno, vamos a empezar con este tema y ya pensando que los días festivos, las navidades ya vienen y ya todo el mundo está con el dicho que ay, tengo que parar de comer o estoy comiendo demasiado o cuando el nuevo año empiece voy a parar de comer. Entonces yo creo que también tenemos que estar muy pendientes de nuestra relación con la comida que tenemos, que también impacta la forma que vemos nuestro cuerpo y cómo nos tratamos. Así que una relación saludable con la alimentación, saludable con la comida, puede llevar a una imagen corporal saludable, no importa nuestro tamaño o nuestra figura, nuestra forma de nuestro cuerpo. Por otro lado, si estamos pensando o viendo la comida y nuestra relación con la comida de una manera no saludable, no va a ser saludable física ni psicológicamente para nosotros. ¿Qué dice la casi doctora Rosemary? Ahora yo quiero abrir este show en decir que la palabra gordo o gorda es una descripción, no es mala palabra. Es como diciendo que alguien es alto o bajo, o rubio, o castaño, flaca, cualquier descripción, pero no es mala palabra, y eso es lo que tenemos de cambiar. Sí, porque es interesante, por lo general describimos, caramba, eso es azul o eso es amarillo, y no nos ponemos contentos, ni tristes, ni enojados. Pero si describimos algo como flaco o como gordo, tiende a provocar cierto, satisfacción, es un halago, o es una ofensa, es un insulto. Así que vamos a neutralizar esos términos y ver por qué es que tienen esa fama de que alguien se alegra si le dicen así o asado, o se enoja, o se entristece, si le dicen o si uno mismo se ve y se describe como gorda, gordo, o flaco, flaca. ¿Qué dice casi doctora Kathy Mejía? Yo creo que también, muy bien punto que trajo Rosemary de decir, la palabra gordo no necesariamente es algo negativo, pero también desde pequeños lo usan tan común con niños y niñas, y empieza a ser algo que nos creemos en nosotros mismos. Bueno, si me llaman gorda, soy gorda y tengo que ser gorda. Y uno ya empieza a crear esta idea de que ser gordo o flaca es algo negativo, porque yo también he tenido conversaciones con personas que, en mi vida personal, si yo he dicho mi dificultad con mi peso, y la persona me dice su dificultad también, pero es en reverso. La gente flaca no siempre son felices. Hay personas que yo conozco que intentan aumentar peso o son demasiado flacas. Alguien me había dicho un cuento que le decían que más carne tenía mosquito que ella porque ella era tan flaca. Y eso le lastimó a ella. Pero yo siendo en el lado opuesto, siendo gordita, era difícil para mí tener compasión porque yo por lo menos era flaca. Pero las palabras nos impactan y tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos de la otra gente y cómo hablamos de nosotros mismos. Y como dice, esa imagen corporal, cómo nos vemos, cómo vemos nuestro cuerpo, se empieza a formar desde muy temprano. Vemos las experiencias de nuestra propia niñez y de nuestros niños y niñas y jovencitos que se están formando ahorita. ¿Qué le estamos comunicando a nosotros sobre la apariencia de su cuerpo y cómo se relaciona, si tienen valor, si tienen belleza o no, y cómo hacer los cambios que debemos hacer para que sea de una manera más sana y que la gente sea más orgullosa de apreciar su cuerpo tal como es, por lo que nos permite ser y hacer, no necesariamente porque cumpla con algún tipo de modelo creado por a saber quién, por a saber qué razones. Doctora Rosemary Puerto, sabemos cuando hablamos del impacto en los niños y en los jóvenes, eso usted le toca, le cala hondo, porque podemos hacer mucho daño. Sí, porque yo fui afectado por cosas de eso, de la misma cosa. ¿En su propia historia, en su vida personal? Sí, por ejemplo, la palabra gorda. Mi mamá, en mi cultura, la palabra gorda es un término de cariño. Mm-hmm. Ay, mi gorda, qué bonita, la, la, la. Pero yo fui confundida porque yo nací aquí y yo pensaba que gorda es una mala palabra. Mm. Y yo crecí con mi mamá llamándome gorda o gordita. Y yo crecí pensando que era una palabra negativa, pero ella me estaba diciendo algo como con cariño. Así que eso confunde a una niña, un niño creciendo, con todo el cariño a sus parientes, empezando con los padres, a veces dice mi gordo, mi gorda, como un término de afecto, de cariño. ¿no? Sin embargo, si estamos criándonos y creciendo en un lugar donde esas palabras se usan como para, no de una manera cariñosa, sino de una manera más crítica, sí. Entonces uno piensa, pues, ¿me quiere o no me quiere esta persona si me está diciendo gordo o gorda? Es muy importante pensar en lo que decimos, cómo lo decimos, porque nos están escuchando y están aprendiendo. Niños, jóvenes o los mismos adultos que aún a las edades ya avanzadas quedan marcados con esos complejos, digamos, e inseguridades a lo largo de nuestras vidas. Y ya sabemos que hay sufrimientos inevitables. Evitemos aquellos que podamos evitar, iluminándonos, informándonos, educándonos y cambiando esas visiones. Rosemary Puerta. Sí, y también yo quiero animar a todos los padres y madres que están aquí en nuestra comunidad en fijarse qué está diciendo de su cuerpo propia. Cuando está yendo de compras, ¿cuántas mamás están diciendo, ay, no me queda, ay, no me estoy bonita, ay, cosas así? Y los niños chiquititas solo están yendo con... Eso se absorbe. Sí, y están observando, oh, mi mamá no cree que es bonita, ¿Que soy yo bonita? Uh-huh. Es cosas así que yo quiero animar que los padres fíjense. Exacto. ¿Qué están diciendo de su cuerpo? De su propio cuerpo. ¿Y qué tal de los cuerpos de otras personas también? Cuando criticamos a unas personas a sus espaldas o las imágenes en los medios de comunicación diciendo, ay, mira cómo ha engordado fulanito, como crítica. Iba a decir, Kathy Mejía. Yo creo que también es importante pensar que los niños son niños y van creciendo y cuando van creciendo necesitan más comida para darse nutrición, para crecer saludable, para ser fuertes, para pensar y tener la mente clara. Si un niño tiene o una niña, si tienen hambre, no van a poder estudiar, hacer el trabajo que tienen que hacer en la escuela. Pero también hay un enfoque tan grande en la imagen corporal, en los medios sociales de mamás, como se hablan en las noticias o en la televisión, siempre esos programas de cosas de bajar peso. Pero también nos olvidamos de enfocarnos en cómo se... Las características del niño o la niña, ¿verdad? No es solamente tu cuerpo. Eres bonita, pero también eres inteligente. Eres fuerte, eres chistoso. Y tenemos que también no poner una énfasis tan grande en la imagen corporal. Podemos reconocer, eres hermosa, eres bonito, eres fuerte, eres eso. Pero a la misma vez reconocer las características personales del individuo. Exacto, porque después de todo, la apariencia física viene de gratis. Eso no es algo que nos esforzamos necesariamente para cultivarlo y se puede hacer unos cambios hasta cierto punto. Pero sí es lo que nos esforcemos, lo que somos capaces de hacer, nuestras contribuciones al mundo y a la sociedad. Ese sí es el valor de una persona. No es por su linda cara o por la forma de su cuerpo así, ¿sí? Rosemary. Yo quiero añadir algo que estaba diciendo Kathy, que... oh, goodness. ¿Se le pasó? Sí, un poco, pero... que se me pasa. Ya regresa. Bueno, hay una llamada esperando, así que acomodemos aquí que se nos oye Sofía. Se nos une Sofía. Bienvenida a la plática. Estamos hablando hoy sobre el peso, la salud, el bienestar. Bienvenida al programa. ¿Cómo la servimos? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, nada más quería comentar que la importancia de mujer y como madres de cuidarnos mentalmente, físicamente, tomar tiempo para nosotros, primeramente, porque si nosotros no estamos felices mentalmente o en buena salud, ¿cómo es que pensamos cuidar a nuestros esposos, nuestros hijos? Eso es tan importante. El que la mujer, que en cierto sentido es uno de los pilares importantes del hogar y de la sociedad, de que se cuide, nos cuidemos a nosotras mismas y cómo eso va a impactar nuestras parejas, si tenemos parejas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestras amigas y vecinos, ciertamente. Así que empecemos con nosotros mismos, mirándonos en el espejo, pero no con un ojo crítico, sino con un ojo cariñoso, de apreciación. Y sí, claro, todo podemos mejorar en términos de alimentación sana. Cuando usted habla de cuidarse, quiere decir eso mismo, quiere decir que me va a hacer más fuerte para poder funcionar y hacer lo que quiero hacer, lo que aspiro a hacer por mí mismo, los míos y el mundo entero. Maravilloso. A ver cómo le responden nuestras panelistas. Empieza Kathy Mejía. Yo creo que Sofía trae un punto muy bueno, que es importante de cuidarnos las mamás, las mujeres de la casa, ¿verdad? Porque como se dijo doctora Marisol, son pilares. Pero no es solamente la responsabilidad de la mamá, es la responsabilidad también del papá, de las personas en la casa. Y puede ser alguna actividad familiar que se hace. Se van a caminar en un parque juntos, cocinan comida juntos. Si cocinan comidas saludables con sus hijos, le puedes enseñar hábitos saludables y buenos de cómo cuidar su cuerpo. Y lo hacen todos juntos porque la mamá no es el propósito que cargue todo en el mundo, ¿verdad? Se tiene que compartir las responsabilidades. Eso es un gran peso para cargar. Un gran peso. No, cierto. Y queda claro que cuando hablamos de cuidarnos, por ejemplo, a la hora de comer, está bien tener unos antojitos y qué sé yo, pero parte de cuidarnos es seleccionar inteligentemente y sabiamente qué me va a hacer más sana y más fuerte. Porque me quiero y porque te quiero a ti, fulanita, no te voy a dar la comida chatarra todo el tiempo porque eso no te va a hacer sana. No es porque te pongas gordita o gordito, es porque te hace falta las energías para que puedas seguir aprendiendo y creciendo. Yo soy doctora Rosemary Puerto. Yo quiero añadir que es un mito que la salud es determinada por nuestro peso, que cuando estamos hablando sobre salud, estamos hablando sobre actividades que estamos haciendo, comportamiento, pero el peso no es automáticamente no se traduce. Peso bajo es salud, peso alto es enfermedad. Gracias, sí. Y hay unas correlaciones que vale la pena tomar en cuenta, pero cada individuo es diferente y queremos que haga una evaluación de nuestro cuerpo en particular, porque hay personas que necesitan más libras, más kilos, más peso para estar saludable. Algunas personas que sencillamente por la constitución de su esqueleto, de sus cuerpos, nunca va a ser delgado y va a ponerse débil si no tiene suficiente peso en su armadura y demás. Así que cuidado, hay un libro que escribieron unas pediatras que se llama Gordito no significa ser saludable, porque en verdad las familias latinas tienden a encantarle tenerle rosquitas a los niñitos de más y después al crecer los niños a veces algunos desarrollan un sobrepeso que algunos si corren la familia puede estar asociado con la obesidad, con la como decimos, la diabetes, pero no es necesariamente por las libras, por el peso. Así que cuando nos dicen automáticamente cuánto mides, cuánto pesas, o estás sobrepeso o estás obeso, decir no. Hágame los análisis, cómo está mi sangre, cómo está mi funcionamiento. Son las capacidades lo que nos hace saludable, no es un número en una balanza, en una báscula o demás. Pues muchísimas gracias al comentario de Sofía. Uy, tenemos al señor José también esperando. Señor José, espero que nos aguarde porque ya era hora de poner las voces de nuestra gente. Y aquí lo que escogí fueron unos comentarios de unos niños sobre este tema. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Hay gente que se burla de los niños gordos y todo eso. Puede sentir mal porque se están burlando de él. Y también por ejemplo, a mí me gusta tener muchos amigos y en cambio si yo fuera obesa, por ejemplo, perdería a mis amigos. Porque luego dicen que es como una mala reputación estar con un niño gordo cuando un niño es flaco. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Qué triste, ¿verdad? Suspiramos profundamente al escuchar esas lo que han absorbido los niños y lo pueden decir tan natural y directamente y tan inocentemente, pero lo que están diciendo es están reflejando unos daños que ya hemos hecho, cómo aislamos, cómo burlamos, cómo hacemos bullying cuando estamos criticando a las personas de cualquier edad por su peso y se empieza tempranito. Así que, ¿iban a responder algo al escucharlo? Rosemary Puerto. Sí, empieza muy temprano. Estas voces que acabamos de oír son muy chiquitos, casi como 4 años, uh-huh, muy uh-huh, chiquititos. Por eso yo estoy diciendo que tenemos que fijar que estamos hablando. Y también, porque yo soy casi doctora, ¿no? Uno de mi dissertation, mi disertación. ¿Estudio doctoral? ¿Su estudio? Sí, mi estudio es sobre la imagen corporal con latinas. Nos va a gustar hablar eso con más detalle después que pongamos al señor José, porque queremos ver qué estamos descubriendo sobre eso para no tirar la toalla diciendo, oh, caso perdido. No, estamos a tiempo para hacer cambios y sanación y reformación. Kathy Mejía. Yo me pongo a pensar, como usted dijo, los niños dicen cosas tan libremente, y el hecho de que, yo te apuesto que nadie le ha dicho, como la niña que estaba diciendo, o el niño, no me acuerdo, que le gusta tener amigos, y que si se pone gordo va a perder todos sus amigos. Te apuesto que nadie le ha dicho eso directamente, pero ¿qué son los mensajes, como dijo Rosemary, que está escuchando en la tele, en los programas, en su propia casa? O lo han visto en el parque y en la escuela, sí. Y han aprendido entonces y se convierte en una creencia. Si quiero tener amigos o amigas, tengo que lucir de esta manera. Y ahorita lo que se acepta es el cuerpo delgado, así que se hace un sacrificio. Cuidado, familias. El peso y la salud tienen una relación interesante. No necesariamente es una relación directa de que más peso es menos salud y menos peso es más salud. Usemos la cabeza. Más conciencia, menos violencia. ¿Iba a añadir algo, Rosemary? Ah, yo quería decir que... otra vez me fui. Bueno, es que es hora del señor José. Gracias por esperar, señor José. Bienvenido al programa. ¿Qué nos dice sobre este tema? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Es el primer caballero que se une hoy a este foro. gracias, doctora. No, esto es muy interesante. ¿Cómo no lo vamos a oír? Todos los caballeros, no, quizá algunos no se animan a hablar, pero muchos lo escuchan porque es de gran interés. Mire, yo pienso que esto, mi hijo es delgado, hace mucho recuerdo que en una ocasión le hicieron burla porque estaba delgado y llegó triste a la casa de la escuela y lo vi en su cuarto, me fui con él y hasta llorando y le comenté que era lo que traía y me dijo que le habían dicho que era muy flaco y que era delgado, pero no es muy flaco, es delgado. Entonces yo le empecé a platicar con él que había niños gorditos que querían ser delgados, o sea que muchos de mí le dije, entonces yo le empecé a comentar, entonces nosotros como padre tenemos gran responsabilidad. Yo le dije que lo que cuenta en el ser humano no lo exterior, sino lo interior. Y nosotros como padres tenemos que crearles una autoestima y un amor propio fuerte a ellos hablando con ellos. Por ejemplo, yo les decía a ellos que cuando alguien les diga eso, le digo, tomen las palabras de quien vienen. Le digo, no es porque quiera criticar a quien te afectó, pero quien te afectó tiene una autoestima baja. Es una persona que no vale. Porque las personas que valen no dañan a nadie. Entonces tomen las palabras de quien vienen, estén como estén. Y si pueden decirles, pero no lo hagan porque pueden meterse a lo mejor en una controversia, es decirles, yo tomo las palabras de quien vienen. Y es una afectación psicológica a quien lo dicen. Porque, y si le dicen, bueno, ¿por qué me dices eso? Y contestarle, porque no eres persona que vale la pena para decir eso. Qué interesante. Así que nos está recordando la importancia del rol de adultos. Empezando con los hijos, pero también si estamos en un lugar donde sabemos que un niño o niña está expuesto a esto, aunque no seamos los padres directamente, podemos ayudarle a eso mismo, a desarrollar una manera de responder. Una manera de responder en la cual no se tiene que poner al mismo nivel de dime y direte o de puro ataque, crítica o bullying, sino de usar la cabeza, no creer todo lo que escuchamos, no dejar que nos afecten las cosas de la misma manera, pero tener una manera de responder como defensa. Y lo que nos estaba recordando también es el peligro con las comparaciones. Y a veces pensamos que esto es principalmente para las féminas, niñas, jovencitas, mujeres, pero para los varoncitos y varones también, a veces eso mismo, si no se desarrollan con suficiente músculo, hay tanta crítica como aquel que tiene una forma más redonda, al que le consideran gordo de una manera no positiva. Así que, ¿cómo responder? ¿Qué hacemos? Dicen nuestras panelistas. Kathy Mejía. Bueno, primero, de verdad, esta llamada me tocó mucho porque pensé en mi experiencia y mi papá ha sido una persona como José que ha hablado conmigo cuando yo estaba llorando, sintiéndome en esa forma. Y mi papá también me dio palabras de aliento y me lo extraño mucho y lo veo en 2 semanas. Pero a la misma vez me hace pensar en la importancia que si mi papá no estuvo ahí como el papá de José, como José estuvo ahí para su hijo, yo me sentiría tan sola y me imagino que esas palabras de aliento de su papá, primero con la cultura latina que es hombre, hijo, y o sea, José es hombre y su hijo también, el hecho de que pudo sentarse en ese momento con esas emociones y el papá le dio validez de sus sentimientos, le dijo que tú vales más, eres mucho más de tu físico. Eso es algo muy importante, sí. Porque como usted dijo, doctora Marisol, lo del peso no solamente impacta a las mujeres. Uh-huh. Somos la audiencia más, ¿cómo se dice? Target audience. Uh-huh. Tirar esas cositas del peso, pero el hombre también sufre. Y hay cada vez más varones sometiéndose a cirugías plásticas innecesarias y demás puro cosmético por estas mismas presiones que afectan por todas partes. Hay toda una industria que se beneficia de esto en términos económicos y demás. Pero qué bueno. Y sí, felicitamos al señor José y a su hijo, porque también como varones quizás algunos hubieran respondido con violencia. Uh-huh. Ni él ni su hijo están diciendo esta es la solución. Rosemary Puerta. Es el cuento que estaba diciendo el señor José me puso un cuento que de mi experiencia, uh-huh. Porque él estaba diciendo que los padres tienen hacer un amor propio para los niños que para desarrollarlo. Y para mí, aceptar y amar todo mi cuerpo como es ahorita es honrar mis ancestros. Nuestros antepasados, cuéntenos. Antepasados. Crecí odiando mis brazos. Al recordar el pasado de mi cuenta, que mi mamá también siempre odiaba sus brazos. Cada vez que fuimos de compras, ay, ¿cómo me mira mis brazos? ¿Me quedan? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, ay, no sé. Entonces, de mi cuenta, me di cuenta que ella quizá ha herido esos brazos de mi abuela. Y hoy en día me doy cuenta que mis brazos he heredado de mis ancestros salvadoreños. Y por eso el amor propio es más profundo que hoy. Es por las generaciones, para honrar las personas que vino antes que nosotros. Qué hermoso. Así que es toda una transformación de una crítica o un insulto. Uno, a todo lo contrario, con todo orgullo, es, sí, estos son los brazos de mi abuelita salvadoreña. Y aquí con todo orgullo los luzo. Y gracias, bracitos, que nos permites hacer esto y aquello. Y de esta manera estamos apoderándonos y empoderándonos ante una crítica por el tamaño y el peso y la figura. La ignorancia es atrevida, pero usted la está usando de manera seria. Muchas gracias. Sí. Y cuentos como esos podemos usarlos con nuestros niños también. ¿Iba a añadir? Y fíjese que yo estoy, que mi camisa, uh-huh, es algo para acentuar, uh-huh, mis brazos, uh-huh, que ya me aman mis brazos. Eso. Qué lindo, sí, porque en las revistas y eso dice, oh, no, para que ocultes tu panza o para que pongas más estrechos tus muslos y demás. No, con contrario, estas son las nalgas de mi tatarabuela cubana. Con todo orgullo aquí las está. Mira cómo se sacuden cuando bailo con tanto gozo. Familias, estamos hablando de nuestro peso, nuestra figura, nuestra imagen corporal y nuestra salud. ¿Iba a añadir algo, señor José, si todavía está ahí? Yo creo que ya lo cortaron. Familias, únanse al 415-455-0102. Más llamadas de vuelta después de esta cancioncita. Y esta no es tan alegre. La cancioncita Espejismos nos está recordando algunos de los riesgos de estas distorsiones sobre la imagen de nuestro cuerpo. Aquí va. ¿Ustedes prefieren ser gordos o delgados? Hay gente que se burla de... Hace tenerte hasta estar por fin contenta. Y eso que tu peso debe rondar los 50. Autoestima baja y la confianza no la sientes. Cero de personalidad y eso es deprimente. No es necesario destacar estéticamente. Siempre ha sido totalmente dependiente del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser bella. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas. Mira tu peso en la báscula al cabo de un año. Cada día que pasa se te ve más delgada y tú sigues viéndote igual aunque estás más desmejorada. Tu amiga te aconsejaba y no la quisiste escuchar. Pides poca comida pesas 40 kilos y te sigues viendo gorda. Pero no es el espejo, es tu mente que te deforma, la que le da forma a esa falsa imagen que ves. Espejismos es lo que tu mente se quiere creer. ¿Quién decide y quién le da significado a lo perfecto? Si ser superficial para mí es solo otro defecto del imperfecto ser humano, la máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. Y por ahí sigue. ¿Quién define lo que es hermoso, lo que es fuerte, lo que es poderoso cuando se trata del cuerpo humano, de nuestro físico, de nuestra apariencia? Pensemos y enseñémoslos con ejemplo, con educación también y con experiencias a nuestros hijos y hijas de lo que verdaderamente cuenta cuando nos vemos al espejo. ¿Algo que le provoca al escuchar eso, Kathy Mejía? Me gustó, pero me gustó mucho el mensaje que está dando, que el ojo te engaña. Y yo creo que muchas veces vemos el mundo con nuestros ojos, ¿verdad? Pero ¿cómo tenemos un poder de ver el mundo tan hermoso? Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, no somos capaces de mirar esa hermosura también. ¡Qué cierto! Hay una historia, me parece que es asiática, que dice, ¿acaso una flor se compara con la otra diciendo tú eres más linda que yo? No, todas las flores tienen su propia belleza en su diferencia y su propio aroma y su propio tamaño. ¿Iba a añadir algo, Rosemary Puerto? No. Pues sí, acomodemos entonces. Sí, la señora Mirna, que estaba esperando, muchísimas gracias y bienvenida al programa. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo está, doctora? Muy Marisol, bien, qué gusto. Siempre un gusto escucharla y compartir con usted. Fue bueno conocerla en persona aquel día también. Yo soy feliz y espero que pronto lo vamos a ver pronto. Oye, así sea. Febrero. Así sea, bienvenida. ¿Qué nos dice sobre este tema, el peso? Pues fíjese que yo pasé en proceso de cáncer, ¿ves cáncer? Del cáncer de la mama, cáncer del pecho. De la mama. Y psicológicamente me sentí mal por 4 años. Y mi peso me bajó y todo eso. Y la doctora dice, ¿qué está pasando conmigo? Y todo. Y yo me he sentido como triste. No, ahorita, antes. ¿Okay? Entonces, la doctora me dio atención y todo. Y aquí estoy, hace 12 años. El 6 de marzo, en 2006, con mi cáncer. Y mi pecho me lo quitaron, me lo construyeron otra vez. Estoy feliz, me siento feliz. Y mi peso está hacia adelante también. Ahorita estoy aumentando. Y digo, ¿ahora por qué ahora? Pudo recuperarse después de la pérdida. No, es que enfermedades como el cáncer y su tratamiento sí puede afectar mucho nuestra salud. Y hay quien le llama desfigurar nuestro cuerpo. Mejor decimos cambiarle la figura a nuestro cuerpo. Usted dice que está feliz de estar viva y agradecida de su cuerpo. De mi cuerpo. Y lo único que en vez hay personas que dicen, porque soy chaparra. Pero le digo así a mi abuelita, a mi mamá. En la familia siempre hay alguien. Yo en mi familia, mis hijas, hay dos altas, dos chaparras, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Qué bueno. Me siento feliz yo. Y aquí estoy, como le digo yo. Pues la gracia de mi Dios y mi doctores. Muchas gracias. Ay, no, qué lindo. Sí, no, lo de estatura, ese es un tema en sí mismo también, que también hay todo tipo de juicios sobre la estatura. Pero ante eso de esa chaparrita decimos, los perfumes buenos vienen en frascos pequeños. A ver qué dicen nuestras panelistas. Y por cierto, en nombre de mi mamá, que también es sobreviviente de cáncer de la mama, y ella decidió no volvieran a crear un seno artificial, le decimos felicidades. Y hay muchas, cada vez más mujeres sobrevivientes de cáncer, que puede sí ser muy doloroso, y las sobrevivientes reconocen de vuelta lo que verdaderamente valga, con o sin la tetita original. ¿Qué dice Kathy Mejía? Yo creo que le hizo un punto muy excelente, el hecho de que pensamos del peso en una forma tan superficial, pero también para alguien que ha pasado por una enfermedad, aumentar de peso es un logro. Estoy mejorando, estoy poniendo más saludable, es algo que yo quiero. También tenemos que ser conscientes en eso también, que aumentar peso no quiere decir que estoy comiendo mucho, pero al fin estoy comiendo. Si estoy enfermo, si estoy pasando por quimioterapia, no tengo apetito, no tengo ganas de comer. El hecho de que tengo ese ánimo, eso es algo que increíble. Felicidades. Y lo cierto es que algunos de los trastornos alimentarios que le dicen que tienen que ver con la imagen corporal vienen más bien de países con tanta abundancia. En los países donde hay verdadera hambre, no hay este tipo de complejo por las libritas. Ya quisieran tener libritas de más si tuvieran suficiente alimentos para crecer y vivir una vida tan larga como la llegamos a vivir acá. Rosemary Puerto. Una cosa que me tocó es que este señora Mirna, gracias por llamar, pero es algo, porque usted, doctora Marisol, estaba diciendo que es un cambio, que me pongo en mi mente una mariposa, que fue en una manera, pero con un cambio, es otra manera, algo muy más bonita. Y de hecho, cuando el cambio en el cuerpo es por un accidente o por una enfermedad o por una cirugía y sobrevivimos, dicen que lo que no nos mata nos puede hacer más fuerte. Así que en esa cicatriz, por ejemplo, o en ese cambio de lo que había y lo que no hay o lo que hay luce diferente ahorita después de haber sobrevivido un accidente o una enfermedad, darle gracias al cuerpo y estar a veces, hay quien con todo gusto, con todo, perdón, orgullo, lo luce en las caminatas del cáncer, por ejemplo, y demás, y los veteranos de las guerras donde pierden a veces extremidades en combate. Así que cuidado con esos complejos de que el cuerpo perfecto o sano luce de una manera u otra, que tiene muchas y muchas formas tales como somos, como usted dice, unos altos, chaparritos, gorditos, flaquitos, con o sin más manos y deditos. Sabemos que hay gran variedad en este jardín de la humanidad. Familias, hablando sobre el peso y nuestra salud, puede unírsenos como hizo Birna al 415-455-0102. Y mientras tanto, hicimos unas guías sobre este tema con 10 consejos que creo que pueden servirnos a todos. Aquí en la voz de nuestra productora Cristal Guevara. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para una imagen corporal sana. Aceptar el tamaño y forma de nuestros cuerpos tal cuales son, agradeciendo lo que nos pueden o permiten hacer. Cultivar la autoapreciación y erradicar la autocrítica de nuestros cuerpos. Tratar nuestros cuerpos con respeto, responsabilidad y cariño. Valorarnos por nuestra manera de ser y actuar, nuestros talentos y esfuerzos, sea cual sea nuestra apariencia física. No comparar nuestros cuerpos con los de otras personas. Elegir cómo vestir según nuestros gustos y comodidad. Desafiar los estereotipos sociales de la belleza y salud. Evitar medios de comunicación que imponen ideales físicos distorsionados de la delgadez y no patrocinar sus productos. Servir de ejemplo al hablar sobre nuestros cuerpos y los de otros. Buscar ayuda profesional para abordar síntomas de anorexia nervosa, bulimia y otro trastorno alimenticio. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y el tema de hoy es peso, imagen corporal, salud y bienestar. Nos acompañan como panelistas consultoras sobre este tema las casi doctoras, casi psicólogas, Catherine, Cathy Mejía y Rosemary Puerto. En esas guías, ¿qué se nos quedó o quieren abundar o amplificar algo? Cathy Mejía. Elegir cómo vestir según nuestros gustos y comodidades, algo, uno de mis favoritos. Mi mamá siempre dice, el que mira es el que sufre, entonces cuando vamos para la playa, lo que sea, y se me queda en la mente porque sí, ¿verdad? Si a mí me gusta y yo me siento cómoda y yo me quiero a mí misma, yo estoy bien. Si a alguien no le gusta, es el problema de ellos, aquello de ellos, ¿verdad? ¡Ah, qué bueno! Y así también, no, porque algo que no hemos mencionado a veces es por la edad. El cuerpo cambia por la edad, la gravedad tiene sus efectos, las arruguitas, las canitas y demás. Y, por ejemplo, hay personas que dicen, no, después de cierta edad no puedes usar traje de baño de dos piezas o las faldas cortas o demás. ¿Dice quién? ¿Quién manda? Rosemary Puerto. ¿Y por qué es ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Por qué uno no se puede poner un traje de baño de dos piezas? Uh-huh. Y digo, también el hecho es que si uno se siente cómodo, uno se siente feliz y bien con sí mismo, no debe de importar las personas ajenas. Pero también somos personas que nos impactan las palabras, como han dicho antes. ¿Y por qué es tan valioso en alguien que mira como mí? en poner algo, un traje de baño de dos piezas. Yo acaba de comprar uno hace tres años. Y cada año yo tengo, porque hay mucho estigma afuera, yo tengo que... Te hace falta valentía, te hace falta tener... Nosotros tenemos que ser valientes, pero ¿por qué? Exacto, no necesitamos ser valientes. Es el mismo que la otra persona que está bañando. Exacto. Que... Ay, no, perdón. Porque, como dices, ¿por qué tenemos que ser valientes? Pero me hace pensar... Yo uso traje de baño de dos piezas, a mí me gustan. Eso es lo que yo me pongo. Y a mí no me, y yo creo que cuando yo me pongo eso, me da hasta más confianza en sí misma, que yo digo, ¿sabes qué? Para ellos, la gente, whatever, su problema no es mío. Digan lo que digan los demás. Pero yo creo que cuando yo tengo esa actitud, la gente ve mi confianza en mí misma y no notan lo que yo creo que están poniendo atención. Por cierto, ¿sabe que los estudios demuestran vez tras vez que lo que en verdad se considera bello o atractivo no es lo que luce de este tamaño, de este espacio, de esta estatura, de este color, sino es la confianza que demostramos? Y eso se demuestra con la mirada y con la sonrisa. No importa la forma, el tamaño de nuestro cuerpo, lo que estemos vistiendo o descubriendo, si tenemos en la mirada y en la sonrisa esta confianza y esa apreciación de nosotros mismos, aunque vengan las palabras o las influencias, no nos van a afectar igual. Rosemary. Otra cosa que está más nuevo en este edad es los medios sociales y algo que me ayuda es buscar por modelos que son plus size. Y cada vez hay más, tanto modelos de mostrando ropa o sencillamente gente que tiene influencia a través de YouTube, por ejemplo, cada vez hay más, sobre todo mujeres de cuerpos grandes o gorditas, como decimos, que con todo orgullo están demostrando, se ponen las modas que gustan, bailan como gustas, hacen yoga y demás, y están creando más diversidad a la hora de hacer anuncios comerciales y demás, porque creemos que eso va a haber cada vez más en el futuro. Mientras tanto, hay mucho que hacer, todavía hay muchos niños y jóvenes impactados por esto. En Common Sense Media, en Common Sense Latino, nuestra amiga María Álvarez nos recuerda en este anuncio de servicio público de lo que estamos hablando. Para tu hija a desarrollar una imagen corporal saludable. 1, 2, 3. Primero explica la realidad. Recuérdale que las estrellas parecen hermosas gracias a Photoshop, maquilladores, estilistas, dietas estrictas y un montón de ejercicio. La mayoría de las imágenes que se ven son creadas por los anunciantes que juegan con la inseguridad de los consumidores para vender un producto. Tranquilas, tranquilas con CoverGirl. Segundo, redefine la belleza. Recuérdales que la belleza verdadera no es solo superficial. Haga notar otros valores importantes, logros y cualidades. Anima a tu hija a celebrar su belleza única y no una prestada de otra persona. Por último, sé un buen ejemplo. Controla tus propios comentarios acerca de la apariencia. Será más fácil para tus hijos resistir los mensajes de los medios si tú haces lo mismo. No hay forma de evitarlo. Los mensajes sobre la imagen corporal están en todas partes y afectan a los niños y niñas por igual. Así que empieza temprano y habla regularmente sobre las realidades de los medios de comunicación y el mercadeo. Enseñarles a pensar críticamente sobre lo que ven puede ayudar a tus hijas a desarrollar una autoestima saludable. Y cuando dice críticamente, quiere decir usando la cabeza, usando nuestros juicios, no creer todo lo que leemos o vemos o escuchamos, sino pensar. Por cierto, en el sitio de Common Sense Latino puede encontrar ese y muchos otros videitos que puede conversar en familias, y algunos enfocándose en los varoncitos también, y los recomendamos. No le venden nada a nadie y viene todo por educación pública. ¿Qué les pareció? ¿Estaban asintiendo, escuchándolo nuestras panelistas? Kathy Mejía. Me gustó mucho. Algo que dijo, explicar la realidad, ¿verdad? Porque lo que vemos en la tele, entonces eso no es la realidad. Y la vida real es complicada, es frustrante, es messy, está por todos lados. Y es variado y es diversa. Último punto, que dijo también que la belleza no es solamente la imagen corporal. Me hizo pensar en una canción de Prince Royce hace tiempo que decía, el corazón no tiene cara. Y esa canción como en mi mente, porque uno usualmente no escucha canciones así en el radio, pero que el corazón no tiene cara. Entonces, tu corazón es algo hermoso y bello, y eso de dentro para afuera se ve y se nota. Eso, look como look. Hay personas, bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, así que hablando de canciones, acomodemos esta otra porque en 16 nos está haciendo un punto importante. Escuchemos. Tiene 16 y un gran porvenir, la guapa de clase, ejemplo a seguir, pero nadie se lo espera, su cuerpo perfecto. La canción se llama 16 por Chenoa y nuevamente, tomándolo muy en serio, los trastornos alimentarios como la anorexia nervosa, la bulimia, el comer compulsivamente, son trastornos psicológicos, psiquiátricos, necesitan atención médica, pueden ser letales, es de las condiciones de psicológicas, psiquiátricas que causan más muertes, sobre todo en la gente joven, porque causan unos desbalances a nivel de la química y los electrolitos del ser humano, el provocarse el vómito constantemente, por ejemplo, crea unos problemas en el corazón. Y hay muchas muertes prematuras por personas que a veces ni se nota, porque la bulimia, por ejemplo, no es aparente, no es como en la anorexia que se ve la persona muy, muy delgada. Hay muchas jóvenes, sobre todo niñas, pero también varones y mujeres que no comen saludablemente, que se ejercitan o usan laxantes de manera exagerada y están jugando con sus vidas de una manera que necesitan atención médica, a veces hasta hospitalización, y es trágico. Y se puede sanar y también se puede prevenir. Y a eso vamos a dar atención creando conciencia sobre estas condiciones. Y de esto no nos reímos, que no es chiste. Kathy Mejía estaba asintiendo. Ya no nos queda mucho tiempo, pero acomodemos lo que nos haya quedado sin decir. Bueno, empecé a pensar en esa canción, pero también pensando en qué se puede hacer para combatir estas ideas negativas que tenemos o esa relación que tenemos con nuestra imagen corporal, porque es el cuerpo que tenemos, es lo que tenemos aquí. No tenemos otra opción, tenemos que quererlo, o aprender a quererlo, o hacer algo para poder vivir una vida más saludable y feliz. Y me pongo a pensar en lo que en el condado de Marin se ofrece, el yoga, la zumba. Yo creo que una forma de encontrar una nueva relación con tu cuerpo es ver cómo mi cuerpo se mueve. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué forma? La yoga es difícil al principio, pero con la práctica uno empieza a acostumbrarse y a hacer cosas distintas. Y uno dice, wow, qué chévere mi cuerpo es. Mi cuerpo puede empujarlo a este punto y puede seguir logrando eso. Y el cuerpo de uno logra más y más, lo más que uno le pone el reto. Eso. Y el crecimiento, desarrollo o aprendizaje, nos hacemos más fuertes y más sanos, no necesariamente con los números que se ven en la balanza. No tiene que ver con ganar o perder peso, sino es estoy más fuerte, estoy más ágil, más flexible, voy más rápido, puedo tener menos dificultades al subir y bajar gradas, puedo acompañar a mis niños o trotar con la mascota. Rosemary Prieto. Sí, yo quiero añadir Puerta. Algo que estaba diciendo a Katy, que tenemos que celebrar también, que tenemos, qué podemos hacer con nuestros cuerpos, que hay unas personas que no pueden hacer mucho, pero al celebrar las cosas que sí pueden hacer, y buscar las actividades que les gustan hacer, porque el ejercicio no es un castigo, es por el salud, es un medicamento. No es movimiento, un castigo. Es medicamento. Mm-hmm. Ciertamente. Y la cultura cura. Muchas veces con la música también hacemos ejercicios y no nos estamos ni dando cuenta que estamos ayudando a nuestro corazoncito y nuestro sistema vascular y nuestros músculos y demás. Familias, hablando sobre el peso, el bienestar y la salud, no hemos puesto el calendario comunitario y aquí pusimos unas ideas de qué hacer en estos tiempos por nuestra salud y bienestar. Tome nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. ¿Sabe que en Canal Alliance y en North Marin County Services ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Despensas de comida en las clínicas comunitarias de Marin de 3 a 6. Los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. 415-526-8531. Reciba una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para Safeway cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael de lunes a viernes, las 10:30 a las 11:30 por la mañana. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Clase gratis para el manejo del enojo. Miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael. 415-473-6828. Y bienvenidos a todos los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, en esas caminatas, yogas y zumbas que hacemos todas las semanas en San Rafael y otra zumba también en Novato, es gratis y se puede llegar en cualquier semana. Ahí las únicas reglas es que ni nos comparamos, ni nos criticamos, ni chismeamos. Esas tres C no se admiten. Todo lo demás, bienvenido, no hay que llevar ni ropa ni nada en particular. Si no tiene colchoneta, se la damos, traemos la música o el video y de esa manera a veces acompañados podemos mantener hábitos saludables mejor, porque estamos aquí también admirando y apreciándonos las unas a las otras y echándonos porras, porque a veces la motivación viene de afuera antes de que surja por dentro. Kathy Mejía. Uno de mis últimos puntos que quiero hacer es que parte de querernos y honrar nuestros cuerpos es bueno, un aspecto de respeto para sí mismo es honrar el cuerpo y quererse uno mismo. Y cuando queremos hacer estos cambios, si queremos cambiar la forma que pensamos de nosotros mismos o la forma que hablamos de nosotros y de nuestros cuerpos, es también teniendo las mismas expectativas para la gente ajena. ¿Cómo van a hablar de mí? ¿Cómo voy a dejar que hablen sobre mí y de mí? Entonces, ustedes tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? No me gusta que usaste esta palabra. O no me gusta que estás enfocada en esto. Uh-huh. O ¿sabes qué? Tú y yo no vamos a hablar de mi peso. Porque esa es una conversación que no es positiva y no me impacta a mí bien. Y si tú tienes opiniones, tú tienes las tuyas, pero yo tengo las mías. Repite todo eso, que esto puede ayudar a mucha gente, sobre todo ahora que se acercan en las navidades, en las fiestas decembrinas, que hay mucho cordialismo de forzar a comer o a no comer y de lucir o de vestir así o allá. ¿Cómo podemos responder? No vamos a tener esa conversación. O sea, es que gracias abuelita o mamá o papá o fulanita, gracias por la fresa de comida, voy a comer esto, no quiero más. O quiero más. Sí, voy a coger otro plato. Y no se preocupe de mi peso porque usted se ocupa de lo suyo y yo me ocupo de lo mío. Muy bien, excelente. Rosemary Puerto. Otra respuesta que yo tengo, aunque, ¿estás comiendo eso más? Ay, sí, yo no... ¿Cómo se dice en español? I don't believe in weight loss. Yo no creo en eso de tener que perder peso. Yo no creo en perder peso. Yo creo en salud. Excelente. Tengo una amiga, una colega, que en el mismo clínica de salud le dijeron, usted tiene que perder peso porque por su peso y su estatura tiene que perder peso. Y ella le dijo, caramba, ¿basado en qué? mis laboratorios están todos saludables, yo bailo todos los días, yo acabo de tener un bebé y estoy todo muy saludable. ¿Basado en qué tengo que perder peso? Y la enfermera no supo qué decir. Porque ciertamente a veces se usan esas instrucciones de una manera genérica y general sin pensar y sin cuestionar cada individuo, cada caso, cada casa, cada cuerpo. Nuestra productora, casi doctora Cristal Guevara, ¿cuál es la perspectiva de la producción sobre este tema? Bueno, yo diría en todas nuestras conversaciones que tuvimos esta mañana, específicamente las preguntas y los comentarios que tuvieron nuestra audiencia, una perspectiva que yo gané específicamente es que siempre estamos cambiando nuestra relación con nuestro cuerpo. Si no es por la edad, a veces porque a veces recibimos información de una enfermedad que tenemos, o simplemente es por nuestro desarrollo psicológicamente, ¿verdad? Cuando somos adolescentes, no tenemos la misma relación que vamos a tener con nuestro cuerpo a los 40 años. Entonces, en pensando que es casi como una evolución de relación con nuestro cuerpo. Y hemos utilizado una frase en el pasado que no necesariamente, bueno, es la frase que se usa muchas veces es somos lo que comemos, pero en este programa lo cambiamos a somos lo que pensamos, ¿verdad? Oh. Y sí. Lo que pensamos afecta a cómo nos sentimos y lo que hacemos sí. A lo que aspiramos y cómo portamos. ¡Ay, me encanta! Muchísimas gracias, Cristal. Ciertamente. No, de este tema se puede hablar mucho tiempo y lo que esperamos nuevamente. Aquí nuestra idea no es, ¿cómo se dice?, convencer a nadie de algo en particular, sino invitar a la reflexión y al cuestionamiento. Como decimos, el pensamiento crítico quiere decir no creer las cosas, venga de donde venga, nomás porque la creemos. ¿Cuál es mi experiencia y cuál es mi, cómo me ayuda o no me ayuda, cómo estoy pensando y cómo estoy actuando? Porque todos podemos hacer ajustes para estar más sanos y promover una humanidad más sana, sobre todo en los que nos rodean, que nos están escuchando y aprendiendo. Ya estamos ya con un mensaje de cierre. Casi doctora Kathy Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos dice de salida? Quiéranse mucho, que tengan felices Navidades, fiestas, y lo que la gente ajena dice de ustedes no vale. Lo que vale es lo que verdaderamente vale. Un buen corazón y un autoestima. Casi doctora Rosemary Puerto, muchísimas gracias por sugerir y proponer este tema y estar disponible gracias. Y dispuesta a participar como consultora. ¿Cómo se despide? Yo quiero despedir con este comento. ¿Qué tan aburrido sea este mundo si todos somos lo mismo en apariencia? ¡Uy, qué cierto! ¿Qué tan oscuro si todos fuimos como, aparecía como Jennifer López y Sofía Vergara? ¡Qué aburrido! Sin variedad. Los robots pueden ser todos idénticos. Lo vivo, lo que tiene vida, los seres humanos como parte de los organismos naturales somos diversos y distintos y podemos ser saludables con distintas apariencias. Muy bien dicho. Recordemos que nos corresponde enseñar a nuestros niños y jóvenes con nuestro ejemplo a cuidar y querer nuestros cuerpos en su hermosa variedad de tamaños y formas. Y para una imagen corporal saludable, evitemos los venenos del maltrato, el perfeccionismo y las comparaciones y aprovechemos las vitaminas, atención, aceptación y apreciaciones. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso, aquí por Facebook, y les damos gracias a nuestros productores Peter B. Collins, Adrián Aragón y hoy Cristal Guevara, gracias a Douglas Mundo por la canción, Saúl Godínez por la voz, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, gracias a nuestras panelistas Rosemary Puerto, Kathy Mejía y a ustedes amigos, quienes demuestran aceptación, apreciación y agradecimiento a todos. Hasta la próxima semana, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad.